loca pasión y mete el recuerdo en tus labios. Extrañame, pierde la razón, que mi olvido se vuelva tu olvido. Y ojalá todo el dolor se meta en tu cuerpo y en tu corazón. Que todas las noches te caigan las penas, que nunca encuentres alivio al dolor. Y extrañame como te extraño, y muere como estoy muriendo, pa' que sientas cómo se derrite, cómo se hace añicos este corazón. Que todas las noches te caigan las penas, que nunca encuentres alivio al dolor. Y extrañame como te extraño, y muere como estoy muriendo, pa' que sientas